Jonathan Tristán, 16 años y medio, desaparecido, abandono del domicilio miércoles 24. Cabello castaño, estatura 1,75. Se pincha, ¿verdad? No, no. Bueno, no creo. ¿No le vigilan en la ducha? ¿Cómo dice? Cuando se ducha su hijo, para ver si tiene marcas de aguja. Pues no, lo siento, no le vigilo cuando se ducha. ¿Homosexual? ¿No? Yo solo se lo pregunto, no tengo nada contra los homosexuales. Es para saber en qué ambientes hay que buscarlo. Estaba muy enamorado de una chica. Yo creo que se han escapado juntos. La conoció hace 2 meses en un concierto de rock, de esos al aire libre. Es una enloquecida, poco recomendable. Eso diría yo. ¿Se llama? Michelle Rafa. Vive en Niza. ¿Se han puesto en contacto con sus padres? Sí, he hablado con su padre esta mañana. Me colgó el teléfono. Tiene un hotel, el Riviera. Él también debe ser un tipo de cuidado. El Riviera. Pediré a mis colegas de Niza que se den una vuelta por ahí. Bien, pasaremos esta información a la brigada de menores. Ahora no hay más que esperar. ¿Usted cree que lo encontrarán? Siempre aparecen, señora. Como los coches robados. ¿Pero cuándo? No van a hacer nada. No digas eso. Les importa un rábano. Tendremos que hacerlo nosotros. Vamos a ver a los padres de esa chica. No querrás que vayamos a Niza. Deja que actúe la policía. Sí, como los coches robados. Siempre aparecen. A ti te robaron una vez el coche y lo encontraron. ¿Pero en qué estado? ¿Señor Rafar? Sí. Paul Martin, le llamé ayer por lo de mi hijo. La policía ya ha estado esta mañana. ¿La mandó usted? Oh, no, no. Bueno, les dije que mi hijo era posible que estuviera con su hija, entonces... No sé dónde se mete mi hija. Es mayor de edad y hace lo que le da la gana. ¿Para seguir fastidiándome mucho tiempo? No, señor Rafar, pero estamos preocupados por nuestro hijo. Supongo que lo comprenderá. Yo no he visto nunca a su hijo. No lo conozco. No conozco a nadie. Y ahora déjenme en paz, ¿está claro? ¿Ves qué te había dicho? Miente. Te digo que miente. Tiene que decirnos la verdad como sea. No voy a pegarme con ese tipo. No quiere hablar. No podemos obligarle. Es usted un cerdo. Un momento. Si algún día tiene un problema, ojalá se tope con un individuo como usted. Lárguese. Puede que no sepa dónde está nuestro hijo, pero no tiene derecho a tratarnos como perros. Siento no ser un hombre para partirle la cara. Es urgente que hable con el fontanero. Se han roto las cañerías y hay goteras. Yo también tengo problemas. Así que váyase a la mierda. Ven. Y un detective privado. La señora Bertó me dijo que su hija, cuando el divorcio, encontró a uno muy bueno. Si quieres, le pido la dirección. He hecho una estupidez, mamá. ¿Cuál? He llamado a Lucas. Jan Lucas. Sí, el que tú llamabas el hombre de las cavernas. Ah, sí. Oh. Le va muy bien. Es periodista. Le he visto contento. ¿Por qué le has llamado? Para pedirle que me ayude. He quedado a las 5. ¿Ayudarte? Si él me llega a acompañar a Niza, no hubiera pasado lo mismo y mi hijo estaría ahora en casa. ¿Cuánto tiempo hace que no os veis? No sé, 17 años. ¿Cuál te gusta más? No quiero desanimarte, pero... ¿qué esperas de un hombre al que hace 17 años que no has visto? ¿Por qué va a molestarse por un chico al que ni siquiera conoce? Voy a decirle que es suyo. ¿Qué? Voy a decirle que Tristán es hijo suyo. ¿Qué? Se llama Tristán y tiene 16 años. Entonces no quise decírtelo. Lo tuve y creció. ¿Pero por qué? Porque te quería y quería tener un hijo tuyo. No, no, ¿por qué no me lo dijiste? Eras tan joven en aquella época. ¿Te imaginas como padre de familia, casado? Así que me casé con Paul. Nunca he sabido que el niño no era suyo. Pero qué locura. ¿Tienes una foto? Sí, sí, pero no es muy buena. Os parecéis, ¿no? La nariz, quizá. No he tenido suerte. Sobre todo es un aire cuando sonríe clavado a ti. ¿No tienes una foto suya sonriendo? Es un buen chico, ¿sabes? Y muy guapo. ¿Por qué me lo cuentas ahora, Christine? Se ha ido de casa hace 15 días, se ha fugado. La policía pasa y mi marido no tiene lo que hay que tener. Quiero encontrar a mi hijo. Fugado, ¿eh? Pues vaya una historia. Yo creo que se ha ido con una chica de Niza. Fui allí con Paul, pero... ¿Qué esperas de mí exactamente? Que lo encuentres. Seguro que tú lo encuentras. Lo tuyo es el colmo, ¿sabes? 16 años tarde me anuncias que tengo un hijo. 3 minutos después me dices que ya no lo tengo y luego me pides que lo busque. Mira, no sé qué decirte. Se ha negado. No te pongas así, es lógico. Me acuerdo muy bien, ¿sabes? Un tipo bruto, egoísta. ¿Qué vas a esperar de un hombre así? No es ni un bruto ni un egoísta. Bien. Dejemos el tema. ¿Eh? ¿Quieres tomar algo? Voy a hacer café. Por aquella época conocí a otro chico. François Pignon. ¿Te acuerdas? No, por favor, contrólate. Era encantador, muy... ¿No era aquel que se suicidaba cada 2 por 3? ¿Qué habrá sido de él? Estoy harto de esta vida, que tan pocas satisfacciones me ha dado. La abandono sin lástima. Pido perdón a todos los que me quieren. Adiós, François. Diga, ¿de parte de quién? ¡Christine! No puede ser, hace tanto tiempo. No, no, no estaba comiendo. Pues no me va mal. No, no me molestas, ¿qué ha sido de ti? Pues cuando quieras, esta tarde si te viene bien. ¿A las 5? De acuerdo, allí estaré. Sí, un beso. Me ha dado mucha alegría. Hasta luego. Christine. Tiene 16 años. Se llama Tristan. ¿Un hijo? ¿Yo? ¿Has tenido un hijo mío y no me has dicho nada? No, no, entonces no podía. No sé si te acordarás, pero lo nuestro nunca fue fácil. Nos dejábamos, nos suicidábamos. Tú me dejabas y yo me suicidaba. Total, que preferí no decírtelo. ¿Un hijo? ¿Llevas una foto? Sí. Sí, pero... Pero no es muy buena. ¿Os parecéis, no? Los ojos, quizá tiene tus ojos. Aquí parece que los tiene negros, ¿no? Sí, sí, pero digo, la forma. Me han vuelto a traer el café sin leche. ¿Cómo? Pido un cortado y siempre se les olvida la leche. Bueno, no es tan grave. No, sí, no digo que sea grave, pero acabo de salir de una depresión y ya estoy curado, pero de vez en cuando sigo llorando así, sin motivo. El médico me ha dicho que es normal y que ya se me pasará. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? Seguro que estás bien. Muy, muy, muy bien. ¿Dónde está? Siento haberte molestado. Ya veo que tú también tienes problemas. Perdón. No, pero sí te digo que estoy estupendamente. ¿Dónde está mi hijo? Se ha marchado. Se ha fugado de casa. Quería pedirte que me ayudaras a buscarle, pero no estás en condiciones. ¿Has pensado en mí? ¡Qué maravilla! Claro, porque soy el padre. ¡Qué idiota soy! No me hago la idea. ¡Qué feliz soy, Christine! No te lo puedes imaginar. ¡Camarero! Oh, oh. ¡Cuánto lo siento! Perdón. La cuenta, por favor. Claro que te ayudaré a encontrar a nuestro hijo. ¿De verdad te encuentras bien? Que sí, que estoy muy bien, estoy formidablemente bien. ¿Tendrías que irte a Niza? Quizá no puedas. Claro que puedo. Has tenido suerte. Estoy sin trabajo, mi mujer me ha abandonado. Vivo con mi madre que me hace la vida imposible. No tengo proyectos, no tengo futuro, nada. Mi vida es un fracaso. Es formidable, ¿no? ¿Eh? ¿Has visto? Otra vez guerra entre los casinos. Sí, ya veo. ¿Vas a mandar a alguien? A Dubois. ¿Dubois? Pero si no sabe nada del tema. Precisamente, Dubois no ha escrito un libro sobre la mafia y nadie le ha dicho que sea parte del sur. Los granujas que me han amenazado me importan un bledo. Déjame ir, Julián, me apetece. ¿Te apetece una bala en el estómago? Nadie saldrá perjudicado. Yo no estoy casado ni tengo hijos. Y sé cómo manejarlos. Te he puesto una caja de champán. Ya puedes ir encargándola. Te encargaré una corona. ¿Puedo darle la 12 o la 6? ¿No está el jefe? Ahora está ocupado. ¿Es urgente? No, le veré más tarde. Le daré la 6, es más tranquila. ¿Sí? Hola, Verdier. Hasta en los de 5 estrellas admiten a gentuza. Te la juegas apareciendo por aquí. Mi libro se ha vendido bien. Preparo el segundo. Segundo y último, claro. ¿Ah? ¿Tú qué tal? Chin. ¿Ya estás trabajando? No, busco chica para esta noche. He llamado a 4, pero no están libres. ¿No pensarás que voy a cenar contigo? Yo tampoco estoy libre. Estoy de servicio. Ven a verme a la comisaría y te invitaré a un bocadillo. Isabel, lástima que no esté libre. Una mestiza hija de India y de malgache, imagínate. La veré mañana por la noche. ¿Qué vida la tuya? Sin mujer, sin hijos, una chica en cada puerto. ¿Cómo te lo montas? Ten, lo que me pediste. Se lo he cogido al jefe, así que devuélvemelo mañana o me la cargo. Gracias, Verdier. Que no te liquiden. Bastante trabajo tenemos ya. No, no creo que me maten. Antes Ross intentará comprarme. Pues acepta. Coge la pasta y lárgate. Hasta pronto, Verdier. Y gracias por haber venido. Adiós. Adiós. ¿Diga? No, no está. ¿De parte de quién? Puede llamarla esta tarde, señor Lucas. ¿De qué se trata? Soy un amigo de la infancia. He sabido que tenían problemas con su hijo. Estoy en Niza ahora. Quizá pudiera ayudarles. El jefe quiere hablar contigo. No tengo nada que decirle. Hablará él. Quiere hacerte una propuesta. No me interesan las propuestas del señor Rossi. Adiós. Sí. ¿El señor Rafar? Un segundo. ¿Conoce a este chico, señor Rafar? ¿Quién es usted? Su padre. Se ha dado, creo que con su hija. ¿Su padre? Sí. ¿Ha tenido noticias suyas últimamente? Conozco a su padre. Estuvo aquí hace 15 días. Ah, sí. No, pero ese no era su padre. Es solamente el hombre que se ocupó de él. De hecho, el verdadero padre soy yo. ¿Entonces? Ya se lo dije todo al otro padre. Le dije que dejara de fastidiarme con esa historia. ¿Van a seguir molestándome mucho más? No se enfade, señor Rafar. Ya se lo he contado todo a la policía, así que déjenme en paz de una vez, ¿está claro? Tengo trabajo, vamos, lárguese. Diga, ¿de parte de quién? ¿Qué hace? Es el fontanero, ¿se pone? ¡Deja ese teléfono y salga de aquí! Un momento, ahora se pone. Oiga, perdone, ahora está ocupado. ¿Quiere dejarle algún recado? Sí, espere, espere, ya viene. ¡Socorro! Lo siento, ha vuelto a marcharse. Sí, no tiene suerte. Dígale algo, le gustará. Él vino. ¿Cómo? Su hijo vino. Estaba con dos chicos y mi hija. Durmieron aquí una noche y luego los eché. ¿Por qué no le contó eso a su madre el otro día? Porque llevaban material robado. Seguramente rompieron un escaparate y robaron cassettes y transistores. Debería haber avisado a la policía, pero no quiero líos. Así que le he dicho a todo el mundo que no le había visto. ¿Ahora dónde están? No tengo ni idea. ¡Vamos, haga un esfuerzo, piense! Mi mujer. ¿Sí? Puede que ella sepa algo. Tiene una gasolinera en la carretera de Cannes. ¿Qué quiere? ¿El señor Rafar? Perdone que le moleste, señor, pero quizá pueda ayudarme. ¿Ha visto alguna vez a este chico? ¿Quién es usted? Su padre. Se ha fugado y todo parece indicar que se marchó con su hija. ¿Le ocurre a usted algo, señor Rafar? ¿Cuántos padres tiene ese chico? ¿Cómo? Ah, sí, entiendo. No, no, no. El padre que usted conoce no es el verdadero padre. Su auténtico papá, el papá que lo procreó, soy yo. ¿No contesta? Lo siento. ¡Ese hombre está loco! ¿Qué pasa? He entrado en su oficina a pedirle una información. Ha cogido el teléfono. ¡Es un loco peligroso! ¿Se encuentra bien? Mi hijo se ha fugado de casa. Es lógico que pregunte, ¿no? Pienso denunciarle a la policía. ¡No son maneras! ¿Su hijo se ha fugado? Sí. Me ha desencajado la mandíbula. El mío también se ha fugado. ¿En serio? Deben estar juntos. Han pasado por aquí. ¿Qué edad tiene el suyo? 16. El mío también. Piñón. Lucas. Encantado. Es un placer. ¿Qué le parece si hablamos de ellos? Muy bien. ¿No podrían llamar antes de entrar? Unos golpecitos. ¿Quiere de verdad unos golpecitos? No, no, ya sé lo que me va a decir. Usted también es el padre del chico, de acuerdo. Todo el mundo resulta que es el padre del chico. Pero devuélvame el teléfono, por favor. El teléfono no se ha inventado para eso. Según Rafa, robaron en una tienda. Magnetofones, transistores. Uy, uy, uy. Sí. Yo creo que nuestros hijos van por mal camino. ¿Y cómo le digo yo eso a su madre? ¿Y yo? Pobre Christine. Con lo destrozada que está. ¿Se llama Christine? Mm. Qué gracia, la mía también. Pobre Christine. La verdad es que no me he ocupado lo suficiente de él. Oh, yo tampoco. Desgraciadamente. Y nos necesitan tanto. Sobre todo el mío, que es un soñador, un inestable. Yo era igual que él a su edad. Tímido, introvertido. Escribía poemas. Al menos él ha tenido el valor de irse de casa. En fin, es otro yo. Pero menos reprimido, más liberado. El mío es un bruto. Fuerte como una mula, siempre buscando pelea. Yo era como él a su edad. Nadie podía conmigo. ¿Sabe lo que pensé cuando me enteré de que se había fugado? Pensé, es mi vivo retrato. Este reloj me lo dio mi padre cuando cumplí 18. Y él se lo dio mi abuelo. Voy a regalárselo. Yo le voy a meter en el periódico. De aprendiz. Para que empiece desde abajo. Y allí estaré yo para echarle una mano. Ahora sí que me voy a ocupar de él. Yo también voy a ocuparme de él. No volveremos a estar solos, ni él ni yo. Ten. Gracias. ¿Algo nuevo? Poca cosa. Ah, ya han llamado, un tal Lucas. Jan Lucas llamó desde Niza. ¿Qué quería? Información sobre Tristán. ¿Quién es ese tipo? Nadie. Alguien que conocí hace mucho. Ay, ay, ay. Me alegro haberle conocido. Así será más llevadero. Sí, es una suerte que sean amigos. Así será más fácil convencerles. Bonito coche. Es mi debilidad. Este nuevo lo he traído para rodarlo. Es un BMW. Fantástico. Perdón. Yo lo hubiera preferido en gris metalizado. Yo no. No queda gasolina. ¿Cómo? Que no queda gasolina. Que no queda gasolina. No importa, ya que vamos a una estación de servicio. No, si no es por eso. Es que de vez en cuando lloro, estoy saliendo de una depresión. Pero no se preocupe. Llena el depósito de súper, por favor. De todas formas, mañana hay que asegurarse. No es necesario. Te digo que no está casado y que no tiene ningún hijo. Se está riendo de nosotros. ¿Y el otro? Será un compañero suyo. Otro come mierda. Vamos a tener problemas con ella. ¿Usted cree? Seguro. ¿Necesitan algo más? ¿Es usted la señora Rafar? Sí. ¿No le he llamado a su marido? ¿Mi marido? Ha sido él quien nos ha aconsejado que viniéramos. Me llamo Lucas, mi hijo se ha escapado de casa. François Piñón, el mío también. Hace unos días pasaron la noche en el hotel de su marido, iba con su hija. No veo a mi marido desde hace 15 años. Nos interesa el paradero de su hija. ¿Qué sabe de ella últimamente? Nada. Quiero encontrar a mi hijo, señora Rafar. Y yo al mío. Su hija seguro que nos puede ayudar. No sé dónde está y tengo mucho trabajo. Son 300 francos. ¿Lo ve? ¿Puede que diga la verdad? No creo. ¿Y a esa para hacerle hablar? ¿Por qué no llora un poco? ¿Cómo? Échale unas lagrimitas para enternecerla. ¿Que me ponga a llorar ahora? Pues sí. Es que no es tan fácil. Pues bien que lloró porque no teníamos gasolina. Lloro mucho, pero no de encargo. Pues no llore y no suelta la prenda. Vámonos. Espere. Lo intentaré. ¿Dese prisa? ¡Que me dé prisa! ¡Qué gracioso! Tengo que pensar en algo triste. A ver, a ver. ¿Qué le pasa? Hace meses que lloro sin parar. Sobre todo el mundo con mis llantos y para una vez que me lo piden. El entierro de mi padre era tan triste. Cada vez que lo pienso... Esta vez no. Oiga, que me ha dado una bofetada. Se acabó. Vamos. Lo siento, Lucas. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien. lloro de risa. Ya está, ya se pueden marchar. Vamos, vamos, Piñón. Necesito un pañuelo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? Que está hecho polvo. Vamos, hombre, vamos. Vamos, cálmese. Cálmese. ¿Está llorando? Sí, claro que está llorando. Su hijo ha desaparecido y usted se niega a ayudarle. ¿Qué va a hacer el pobre? Yo tengo que pensar en mi hija. No quiero que tenga líos con la policía. No diremos nada a la policía. Le doy mi palabra. Cálmate. Vamos, vamos. ¿Conocen el videoflip? No. Es un local para jóvenes, un bar lleno de juegos electrónicos. Se pasan el día allí metidos. Voy a darle la dirección. Si salen con ella, tengo que conocer a sus hijos. ¿Cómo son? ¿Tiene teléfono? ¿Sí? ¡Ay, eres tú! Te llamé, pero ya te habías marchado. Escucha. No, escúchame tú. No tengo monedas y se va a cortar. Hay un hombre que se llama Piñón que anda por ahí con la foto de tu hijo en el bolsillo y dice que es su padre. Eso es lo que quería explicarte. No, no me expliques nada. Solo contesta una pregunta. ¿Quién es el padre de ese crío? ¿Tu marido, Piñón o yo? No lo sé y eso ahora no importa. Traedme a mi hijo, es lo único que os pido. Os conocí a los tres en la misma época, así que el padre puede ser tú, puede ser Polo, puede ser Piñón. Eso ya lo discutiremos, pero ahora traedme a mi hijo. ¿Cómo que no sabes quién es el padre? A mí ese chaval me importa un pepino. He venido aquí por el periódico y tengo mucho trabajo. Si he preguntado por el chico, ha sido en mis ratos libres. ¡Deje de ponerme nervioso! Llevo una vida agradable, soy soltero. No voy a complicarme la asistencia con hijos. No es ninguna complicación, yo me lo quedo. Es increíble. Decía que lo nuestro era un gran amor y salía con otros dos. Y vaya dos. Gracias. Increíble. Hola. ¿Le conoce? ¿Por qué? Le estamos buscando. Se ha fugado. ¿Policías? No, es mi hijo. Venimos de parte de su madre. Me deben 1000 francos. ¿Qué? Esos mierdas me han roto la cristalera. Llegaron completamente pirados e hicieron añicos la cristalera. ¿Quiénes? Desgraciados. No sé lo que habrían tomado, pero... Y no la tengo asegurada. 1000 francos, por lo menos. ¿Seguro que él iba con ellos? El que iba peor. Yo también tengo un chaval. Pero no le dejo ir de golfería por la noche. Y no se pasa. A ver si le controlan un poco más. Yo le educo como me da la gana. No se peleen. Este gordo de mierda no va a darme clases de pedagogía. Si no les ofrecieras esta mierda de juegos, los chicos no saldrían de noche. Ese chico se merece una paliza y te la vas a llevar tú. ¿Ah, sí? Señores, por favor. Era del equipo de boxeo del ejército, así que cuidado conmigo. No me lo creo. Seguro que la cristalera está asegurada. ¿Dónde pueden estar esos chicos? No tengo ni idea. Duermen en barracones, en el barrio de San Paul. A lo mejor tienen suerte. Así que además se droga. Hay que enderezar a ese chico. Un par de bofetadas no le vendrían mal. No será de familia militar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Le vale educación moderna? Hay que respetar la personalidad del niño. Es verdad, si se le reprimen los impulsos puede salir un tarado. Ya le daré yo impulso. Ese tipo de antes, ¿qué quería? Buscaba a su hijo. Lucas no está casado ni tiene hijos. ¿Qué quería? Voy a dejar aquí el BMW, es lo más prudente. Cuidado, no de portazos. Se puede estropear. ¿Cree que estará ahí? Aquí no hay nadie. ¿Nos vamos? No, espere. ¿Qué pasa? Estamos buscando a alguien. Quizá pueda informarnos. Mierda. ¿Le parecerá de familia militar si echo la puerta abajo? Sí. Hay otros métodos. Adelante. ¿Tiene 100 francos? ¡Mierda! A lo mejor si le mandamos flores durante una semana... ¿Qué haría usted? Esto. Buscamos a este. Rockers es una pista de patinaje con un bar. A la hora de cenar se suelen pasar por ahí. Calle del Canal. El Rockers. Por la puerta. Maldito sea. Como encuentro a los que han hecho esto, me los cargo. Me pega que esté aquí. ¿Esa chica, la del bar? Sí. No me extrañaría que fuera ella. Vamos a tener líos. ¿Por qué? ¿No ha visto qué pintas? Yo me ocupo. ¿Qué? Soy maestro. Los jóvenes es lo mío. Déjeme actuar a mí. Piñón. Le van a partir la cara. Ya le he dicho que me deje a mí y no intervenga. Así no habrá pelea. Hola, colegas. ¿Cómo lleváis la movida, eh? ¿Qué tal? Super las guitarras. Bárbaro el ritmo. ¡Sí! ¿Puedo hablar contigo? Mira, nos manda tu mamá. Vamos, vamos, no es para tanto. ¿Te apetece tomar algo? He dicho que no pasa nada. ¿Pero qué haces? Pero, tío... Tampoco es eso, ¿no? Come. Estamos buscando a un chico, Tristán. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿A quién buscas? A Tristán. Está arriba. Ahí arriba, te digo. Quítanos de encima esa plasta. Lleva un mes que se nos pega como una lapa. La escalera de fuera, te he dicho. Está arriba. No estoy sorda. No coma eso, qué asco. Ah, lo ves sin broncas. ¿Se marchó contigo? Sí, pero el nuestro se acabó. Ahora estoy con Estefan, el de abajo. Y Tristán hace que no se entera. Esta noche ha bebido cerveza, no está acostumbrado. Se ha derrumbado y lo hemos subido aquí. Ya no sabemos qué hacer con él. Llévenselo a París. Aquí no puede seguir. Estefan le va a rajar. Tristán. Tristán. No se moleste, tiene una borrachera fina. No me lo imaginaba así. ¿Qué le parece? ¿Y a usted? No está del todo mal. Claro que no. Tiene una cara graciosa. Creo que se le parece un poco. Pero nada. Se despierta. No. Pobre chico. Sí, la ha pillado buena. La primera curda que me cogí también fue por amor. ¿Ah, sí? Me duró 3 semanas. Es curioso que haga lo mismo. Tenemos un poco las mismas reacciones los dos. Eso no demuestra nada. Yo no digo que demuestre nada. Constato que tenemos unos puntos en común. ¿Qué puntos en común? Usted le da la botella y él también. Si todos los que empinan fueran hijos suyos, me río yo de la familia Trump. Empieza usted a cargarme, ¿sabe? Ahora hay que sacarle de aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Problemas, señor Lucas? No, nada grave. Mi hijo, que se ha emborrachado. Pues pesa lo suyo. Es un tío fuerte, en el fondo. No está gordo, pero está cachas. Tenemos la misma constitución. En absoluto. Él tiene los huesos finos. Usted tiene el esqueleto grande y el fino. ¿Ah, sí? Mire qué muñecas. Oiga. Ha intentado suicidarse. Será cretino. No, claro, usted no puede entenderlo. Es cuestión de temperamentos como yo, sensible. Yo empecé a suicidarme a su edad. Pues no se le ha dado muy bien. Pobrecito mío. Bueno, deje que me eche la cama. Yo también tengo que dormir. Mañana madrugo. Eso, eso. Vaya a acostarse, yo me ocuparé de él. tengo que dormir en el sofá? Es el colmo. ¿Cuándo fue a verle? ¿Qué? Su madre. ¿Qué día fue a verle? El miércoles. Entonces el padre suyo. ¿Por qué? Porque a mí vino a verme el martes, el día antes. Por lo tanto, primero se dirigió a mí. Y como yo no estaba disponible, se vio forzado a acudir a usted. La conclusión es evidente. Si usted tuviera que encontrar a su hijo, ¿acudiría a mí para que yo investigara? ¿Cómo? Para este trabajo, ¿acudiría a un tipo como yo? Seguro que no. Entonces, ¿por qué cree que acudió a mí? Porque yo soy el padre, la conclusión es evidente. Lucas. Se despierta. ¿Qué le decimos? Nada. Se lo llevamos a su madre y luego ya veremos. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres un café? Creo que una taza de café te sentará bien. Soy un amigo de tu madre, Tristán. Me llamo François Piñón. Puedes llamarme François. Yo me llamo Jan. También soy amigo de tu madre. Oiga, café para tres, por favor. Gracias. Te espera. Le hemos dicho que te habíamos encontrado. Está muy contenta. Anoche te trajimos aquí. Es un hotel. ¿Son de la policía? ¡No! No, no. Somos amigos de tu madre los dos. En París te lo explicaremos todo. ¿Y me han venido a buscar a Saint-Paul? ¿Me han secuestrado? No te hemos secuestrado. Estabas durmiendo. No quisimos despertarte. No tengas miedo, Tristán. Solo queremos llevarte con tus padres, no temas. ¡Abran esta puerta! No, oye, no grites. Si no son de la policía, ¿con qué derecho me encierran aquí? ¡Abran esta puerta! ¿Por qué se meten en mis asuntos? ¿Por qué? ¡Porque soy tu padre! En eso. Habíamos decidido no hablar del tema y ahora va y le dice que es su padre. Lo siento mucho, pero eso no vale. Le he dicho que soy su padre porque quiere largarse. Entonces, ¿por qué no le ha dicho que el padre soy yo? Por ahora tenemos las mismas posibilidades. ¿Cómo le voy a decir que es usted su padre si a lo mejor soy yo? Bueno, pues, no sé, haber buscado una fórmula, decirle, somos tu padre. Pero bueno, ¿están locos? Sí. Ahora habrá que explicárselo. Sí. Mira, ya eres lo bastante mayor para entenderlo. Conocí a tu mamá hace 16 años. Y no es imposible que yo sea tu padre. Y el lío está en que yo también puedo ser tu padre. ¿Sí? ¿De parte de quién? Es su padre. Uy, uy, uy. Sí, ya se ha despertado. Ahora se pone, sí, sí. Se ha despertado, pero se acaba de marchar. Menudo pájaro su hijo. Oh, mi hijo, eso lo dirá usted. No pienso pasarme la vida persiguiendo a ese mocoso. Tengo que trabajar. Pues trabaje, iré yo. ¿Solo? Sí. Habrá vuelto con ellos y estará en peligro. ¿Y esta vez que le obligarán a comerse los zapatos? No me obligarán a comerme nada, no me tomarán el pelo. Y me traerá a mi hijo. ¿Mi hijo? Vale. Señor Lucas, al teléfono. Le acompaño, espere un segundo. No le necesito. Pues iré de todas formas. Anormal. Imbécil. ¿A dónde va? A los lavabos, puedo, ¿no? Señora. Señor. Irme a Niza. Soy un cero a la izquierda. El chaval se larga, mandas a esos dos tarados a buscarle dejándome a mí como un inútil. Si quieres, ve, pero lo vas a estropear todo. En cuanto te vea, se acabó. ¿Pero yo qué le he hecho, Dios mío? Le he educado lo mejor que he sabido, nunca le ha faltado de nada. ¿Qué le he hecho yo? No daba golpe en clase, volvía a casa cuando le daba la gana. Por favor. Y esos dos en plan héroe. Yo llevo aguantándole 16 años y ahora se presentan esos dos como hadas madrinas. No me importaría estar en su lugar, ¿no? Dos tipos con dos navajas en los lavabos. Mire lo que me han hecho. Hay que llamar a la policía. Vamos, vamos. ¿Cómo eran esos dos? Horribles, no sé. Unos locos. Me han hecho jirones el traje y me han dicho no sé qué de mi nariz. ¿De su nariz? Que no la metiera donde nadie me llamaba. Yo no conozco a nadie en esta ciudad. ¿A qué viene todo esto? ¡Y es mi único traje! ¡Llame a la policía! Tranquilo, tranquilo. Tengo un amigo policía a causa de mi trabajo. Se lo contaremos. Venga, póngase esto mientras tanto. Le quedará algo amplio, pero no se nota. ¿No has visto a Michelle? No. ¿Te pasa algo? Estoy alucinado, me han secuestrado. Te lo juro, dos tipos. Uno un cachas y el otro un tipo con una cara rarísima. Al principio creí que eran de La Pasma. ¿Sabes lo que me dijo el gordo? Que era mi padre. Luego ya se volvieron locos del todo y el otro llega y me dice que también es mi padre. Me largué y aún no sé cómo. ¿Listo? Parezco un payaso. No, hombre. Muy bien. Me fastidia que me vea así. Me va a encontrar ridículo. No notará la diferencia. En marcha. Y ni siquiera se llevaron la cartera. ¡Es de locos! ¿Pero qué les he hecho yo a esos dos? Diga. Oiga, ¿el señor Lucas? Soy Llano. Tengo algo interesante para usted. Pero tiene que venir ahora mismo al casino. Le espero. Dese prisa. Vale la pena. Muy bien. Que no tardo nada, le digo. Con este coche. Lucas, hace dos horas que se marchó. Mire, puede que usted sea su padre, pero no su madre. No se ponga nervioso. Ahora vuelvo. Y ese otro tío mierda siempre va con él. No me habían dicho que eran dos. Aparcado aquí. Un amigo mío, vuelve enseguida. Aquí pone salida de coches, ¿no? Así que quítemelo de medio que tengo prisa. ¿Quiere quitarme ese trasto de aquí, eh? Lucas. Lucas. vas a acompañarnos a casa del señor Rossi. ¡Luca! Yo no he sido. No tenía otra opción, se lo juro. Oiga, no me toque. Mire, le daré la información. Rossi está protegido por Cuder. Esto vale una pasta. ¿Cómo? Ahora me han hundido, tengo que largarme. Vamos, ¿cuánto me da mierda? Debe ser un error, yo no tengo dinero, lo siento. Tío, mierda. Se ha quedado conmigo. Este idiota. ¡Largo de aquí o te mato! ¡Largo de aquí, fuera! ¿Es usted un depresivo? ¿Cómo? Yo también. François Piñón, si le contara que hace 48 horas tenía un revólver en la boca, cuénteme sus problemas. En estos casos hay que desahogarse. ¿Me está tomando el pelo? No, puedo ayudarle, pero tiene que contarme algo más. ¿Algo más? ¿Y qué más le puedo contar? Ah, sí, espere. Tengo algo para usted. Una cosa muy gorda. Puede saltar todo por los aires. Está bien. Está bien. Pero tendrá que apoyarme. ¿Dónde puedo localizarle? Le estaba buscando. Ha sufrido un golpe. ¿Ahora qué ha pasado? Pues no sé. Salió andando solo. No echaría el freno de mano. ¿Que no echa el freno de mano? No se me ocurre otra explicación. Vamos, en marcha. A pesar de todo, es un buen coche. ¿Qué tal la cita? ¿Bien? Sí. Yo estuve hablando con un tipo, un depresivo. La cantidad de depresiones que hay hoy en día. ¿Dónde está Michelle? ¿Has vuelto? ¿Dónde está Michelle? ¡Te he preguntado que dónde está Michelle! Vuelve a tocarme, imbécil, y te parto en dos. ¿Qué pasa? ¡Espera! No se mueva. Si es hijo mío, se las apañará. Y si es mío, le van a dar más que una estera. ¡Vamos, que se lo carga! ¡Déjale en paz, hombre! ¡Le va a convertir en un blando! ¿Por qué vienen esas tonterías de macho? ¡Suélteme, hombre! ¡No me llame macho, maldito intelectual de mierda! Piñón, ¿está bien? Bien, hijo, muy bien. ¡Tristán! Tristán, ¿qué tal? Tristán, mi brazo. Venga, vale. Ya le han dicho que no es grave. No les conozco. No quiero irme con ellos. No les conozco. ¿Permite? ¿Prefieres que vengan tus padres a buscarte? Hola, Polly. Vale, pero no pienso volver a casa. Perdone, ¿son ustedes de la familia? Quizá, puede. ¿Qué es eso de puede? Sí, sí, somos familiares. Anda, ven. Perdonen, pero ¿quiénes son exactamente? Mire, doctor, hace mucho tiempo la mamá de este joven, que a su vez era también muy joven... Bueno, basta, yo soy su tío. ¿Y yo? ¿Es verdad? Ah, sí. No volveré a París. No quiero ver a mis padres. No volveré. ¿Y si tomáramos algo? Tengo hambre. Menudo me hicieron. Anda, sube. Yo me largo. Gracias por todo. ¿Y qué vas a hacer aquí solo, con el brazo roto? Tus amigos no quieren saber nada de ti, ni esa chica tampoco. Mi padre lleva fastidiándome 16 años. No cojan el relevo. Está enamorado. Quiere quedarse aquí. ¿Qué podemos hacer? Nada. Habrá que esperar a que vuelva cuando quiera. Usted se marcha a París y yo me quedo aquí terminando mi reportaje. Y le dejamos en paz, ¿vale? Antes de que me diera la depresión, yo era maestro. Fueron los niños la causa. ¿Eso qué tiene que ver? Eran niños de los suburbios, muy espabilados, turbulentos. Me llamaban mierdecilla. Y pensé que nunca volvería a soportar a un crío. Y sin embargo ha llegado este a mi vida y me siento renacer. Puede que tenga usted razón, pero me da igual. Voy a buscarle porque le necesito. Me da igual que no quiera verme. ¿Me va a seguir mucho tiempo? Mientras seas desgraciado. Pero no te molestaré, no te hablaré si lo prefieres. Y si te incordio, te esperaré fuera. ¿Por qué lo hace? Eso de que sea mi padre es una broma, ¿no? Puede. No quiero volver a verte por aquí. Largo. Vete a la mierda. Tienes 5 segundos o te rompo el otro brazo. Por favor, nada de violencia. 1, 2. Déjale en paz, ¿no ves que está herido? ¿Y tú sigues con hambre? Me ha dado un cabezazo. Chicos, me ha dado un cabezazo. ¿Has sido tú, oye? ¿No veis? Me acaba de dar otro. Así no, Piñón. El cabezazo es toda una técnica. Usted hace así. No le da con fuerza. Tiene que ser así. Tú, abuelo. Así. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Tú, ven aquí. Ven aquí. Vuestros asuntos no son cosa mía, pero le has dejado y no se entera. Así que ahora mismo vamos a aclarar las cosas de una vez. No quiero volver a verte. La vida es así. Lo nuestro se ha acabado. Andando, muchacho. Lárguense de aquí. Ven, Tristán. ¡Largo! Anda, ven, hijo. Nos vamos. Fui yo quien le rompió el coche. ¿Cómo? Estaba aparcado en la plaza de Saint Paul, me acuerdo muy bien. ¿Pero qué dices? Estaba precioso, brillante, nuevecito. Los de la banda lo empezaron a porrear. ¿No acaso quiere provocarle? Son tonterías. Se lo juro por mis tres padres. Lo golpeé con barras de hierro en la plaza de Saint Paul ayer por la tarde. Con barras de hierro. ¡Pero está loco! ¡No le pegue! ¡Tiene el brazo roto! ¡Ay! ¿Y ahora nos vamos o me cabreo? Vamos, pequeño. Esta noche descansarás aquí. Mañana tomaremos una decisión. No llores, muchacho. Los hombres no lloran. Llora, pequeño. Te vendrá bien. Vámonos. Hay que dejarle descansar. No le violente ahora. Yo me ocuparé de todo. Diga. Soy ya no. Ah, sí, amigo. ¿Está usted mejor? Caí en trapo. En la cabina telefónica. Venga, rápido. Oiga. Oiga. Oiga. ¿Quién era? Mi depresivo. ¿Qué? El tipo que conocí esta mañana. Ah, sí. No está bien. No puedo abandonarle. Eso nunca. Sé muy bien cómo se pasa. A mí me salvó una vez un basurero. Quería saltarme la tapa de los sesos y tenía que hablar con alguien. Venía por el aguinaldo y... Pobre hombre, vaya trago. ¿Dónde está la calle Entrepo? ¿Por qué se va ahora de Hermanita de la Caridad al otro extremo de la ciudad? Tengo que ir. Ocúpese de él. Volveré lo antes posible. ¿Qué tal? Bien. ¿Si quieres beber algo? No puedo seguir aquí. Tengo que salir. Me asfixio. Con una mano solo no es fácil. Haz lo que te dé la gana. Hasta luego. Es documentación. Soy periodista. Una profesión muy bonita. En fin, ya hablaremos cuando todo esto se haya acabado. Mira, Rossi. He escrito un libro sobre su mundo y no le ha gustado. Este es Cuder, el diputado. Si consigo demostrar que este corrompido protege a este cerdo, les machaco. Entonces resulta que mi madre conoció a tres tipos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es mucho decir. Y no se sabe quién es mi padre. Mira, lo único que te puedo decir es que es una gran mujer. Una gran mujer. Sí, eso parece que lo piensa mucha gente. No hay que juzgar a nadie. Si no juzgo, me alegra que se divirtiera antes de casarse con ese otro bobo. Espere, no tardo nada. De esperar ni hablar. ¿Pero es que no ha visto el barrio? Son 40 francos. Gracias. Vale, puedo hacerlo solo. Date prisa. Estoy citado con un poli para lo de mi reportaje. ¿Vas a acompañar? No, gracias. Sí. Tengo una idea en la cabeza. Voy a hacer que entres en el periódico de aprendiz. Diga. Lucas, soy Piñón. Está muerto. ¿Quién? El depresivo. Lo ha conseguido. Al final lo ha hecho. Se ha suicidado. Es horrible. ¿Dónde está? En la calle Entrepó. Solo con él. He llamado a la policía y no llega. No sé qué hacer. ¿Les ha dicho su nombre? ¿Qué? A la policía. ¿Les ha dicho su nombre? Pues lárguese rápido, márchese de ahí. ¿Por qué? No haga preguntas, conozco a la policía. Rápido, márchese. Pero qué anormal, qué anormal. Me dio un sobre. ¿Qué? Al morir, me dio un sobre. ¿Qué hago? ¿Lo ha abierto? Sí. No puede ser, pero qué cretino. ¿Quiere que le pille la policía, eh? Rómpalo enseguida y tírele una papelera. Vaya, vaya, vaya. Chico, espero por tu bien que no sea tu padre. ¿Qué ha hecho? Va a echarle una mano a un imbécil que se suicida y llama a la policía. ¿Y si no se tragan lo del suicidio? ¿Por qué te ríes? Por él. Pues a mí no me hace ninguna gracia. Llevo 2 días aguantándole y ya me estoy hartando. Date prisa. Le he dicho que no quiero salir. Y yo te digo que no te puedo dejar aquí. Han atacado a ese idiota y ahora la pueden tomar contigo. Anda, ven. Ah, estás ahí. Hola, Verdier. Inspector Verdier, mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Te ha roto el brazo? Con un padre así hay que andarse con cuidado. Verdier, eres un bocazas. ¿Estás bien? Estupendo. Mira, te traigo esto. Muchas gracias. ¿En qué se diferencia la viruela de una golondrina? ¿En qué? Tú intenta coger una golondrina. Oye, ven un momento. Oye, tomamos un segundo. ¿Qué? ¿Te gusta el periodismo? Si se trata de reírle los chistes a un poli tarado, es apasionante. ¿Conocías a Renacci? ¿Ya no? Se lo han cargado. Anda, ven. Es como en el cine, ¿eh? A los jóvenes ya no les interesa nada. No sabía que tuvieras un hijo. Yo tampoco. ¿Qué? No, nada. ¿Dónde vamos? A la calle Entrepó. ¿Calle Entrepó? Al fin, ya empezaba a preocuparme. ¿Cómo eras un depresivo, Piñón? ¡Oh, qué horrible! ¿Cómo era? No se preocupe, he roto el sobre, lo tiré a la basura, los documentos, todo. Hice exactamente lo que me dijo. No pregunto eso, ¿cómo era físicamente? ¿No sería un bajito moreno con camisa cuadros? Sí, sí, exactamente. Bajito moreno con una camisa cuadros, el mismo. Venga conmigo. ¿Dónde ha metido el sobre, anormal? Ni idea, lo tiré en el primer cubo que vi, imbécil. Estoy cansado. Tú a callar. A callar, no es el momento. ¿Es este tu trabajo, revolver basuras? Empieza a cargarme este mocoso. Tristán. Es él el que me da la lata. Es verdad, él no tiene la culpa. Largo los dos, no quiero veros más. Renuncio a mi paternidad. No quiero llamar a una puerta para que me la cierren en las narices. Lléveselo, Piñón. Pero no se haga ilusiones. A usted también le dará con la puerta en las narices. Y cuanto más insista, peor será. ¿Qué va usted a hacer? Trabajar. Tengo toda una calle llena de cubos. Tengo mucho trabajo. ¡Aire los dos! Vamos, te llevo al hotel. Puedo volver solo, no le necesito. Sí, creo que tiene razón. No hay nada que hacer. Era demasiado bonito, un hijo ya crecido. Estas cosas hay que ganárselas. Y a ti, Tristán, te entiendo. Te marchaste de casa porque no aguantabas a tu padre. Y de repente te salen dos más. Te voy a dejar en paz y te deseo mucha suerte. Adiós, pequeño. ¿No será esto? Estos dos cerdos en la misma foto. ¿Te das cuenta? Espera, y además una carta. Es de Llanó. Denuncia a todos. Rossi, Cuder... Si no me suben el sueldo a fin de mes es que son unos cerdos. Bueno, te lo mando, sí. Esta vez los tenemos. Van listos esos mafiosos. Tendrá que esconderse durante unos días. ¿Esconderme? Sí, hasta que termine el trabajo. Vamos, arriba. Esos que me destrozaron el traje esta mañana no tendrían nada que ver con usted, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y no me dijo nada. Dejó que me paseara por la ciudad con esos matones a mis espaldas y no me dijo nada. No creí que la tomaran con usted. Y ahora puede que la tomen con nuestro hijo. ¿Y aún así quiere publicar esa foto? Es usted un criminal, un asesino. No le he dicho que le voy a esconder. Deme esa foto. Se ha vuelto loco. Le prohíbo que arriesgue la vida del niño por un reportaje. ¡La foto! No sea estúpido, Piñón. Es el artículo de mi vida. Estoy a un paso de la meta. La foto tendrá líos. ¿A quién va a pillar con esa foto? A un politicastro de mierda, un tío con las manos llenas de sangre. No es para tanto, no nos vamos a morir por pasar unos días en el campo. Eso espero. No pongas esa cara, Piñón. Cuando vuelvas del campo podrás venirte a vivir a casa. Tengo un piso muy grande, no habrá problemas. De acuerdo. ¡Pare! ¿Cómo? ¡Pare! ¿Ahora qué pasa? Como no estoy incluido en sus proyectos, no quiero ser más un estorbo. ¿Dónde va ahora este al... Tranquilícese. ¡Abajo todos! ¡Hijo mío! Piñón, ¿está bien? Piñón. Piñón, ¿me oye, Piñón? Piñón. Está bien. Hemos extraído la bala, no corre peligro. ¿Es usted su hijo? Sí, soy su hijo. Venga, quiere verle. Acércate, pequeño. Ven más cerca. No puedo hablar bien. Acércate. Ten, toma este reloj. Es tuyo. Me lo dio mi padre. Y ahora te lo doy yo a ti. Guárdalo como un recuerdo. Me hubiera gustado conocerte mejor, muchacho. Pero la vida ya ha decidido por mí. Qué cruel es la vida. No llore, por favor, no llore. Tranquilo, llora continuamente. Usted cállese. Me gustaría que vieras a mi madre. Le he hablado de ti. Está en París. Le gustará mucho conocerte. Ahora se va a quedar muy sola. Le veo en el espejo. Perdone, Piñón. Le está preocupando sin necesidad. La enfermera acaba de decir que está fuera de peligro. Me meten una bala en el cuerpo por su culpa. ¿Y ahora no me deja ponerme sentimental? Ande, quíteme el gota-gota, no se reprima. Siento mucho lo que ha pasado, Piñón. Me gustaría que me perdonase. Dígame lo que quiere que haga y lo haré. No, nada. Nada. Por mí ya no puede hacer nada. Usted se irá a vivir con Tristán y yo pasaré solo mi convalecencia. Como siempre estaré solo. Estoy acostumbrado. Solo como un perro. ¿Y encima me toma el pelo? Si me diera alojamiento durante un tiempo, la cosa quedaría arreglada. No sería imposible. Una vez volví a casa con un agujero en la oreja, para un pendiente. ¡Qué bronca! Es que nunca me ha dejado en paz. Seguro que es buena gente. Yo tardé mucho en comprender que mi padre era un tío majo. De todas formas, no pasa nada, como no es mi padre. Es verdad. Yo cuando era pequeño le escribía cartas a mi padre. Pero en vez de dejarlas en el escritorio, las arrugaba y las tiraba a la papelera. Y esperaba que el pobre las buscara allí. ¡Qué tontería! ¿Desde entonces tira todas las cosas a la basura? ¿Encontró las cartas alguna vez? Jamás. No era nada fácil. Diga. Diga. Diga. Diga. Oye, papá. ¿Cómo estás? Voy a volver. ¿Está mamá? No ha salido. ¿Estás con esos dos, Piñón y Lucas? Sí. Supongo que ya habrás comprendido la situación. Sí. Lo siento por ellos, ¿sabes? Habrá que decirles la verdad. Lo haremos cuando vuelvas. No, no, con ellos hablaré yo. No les digas nada, ¿de acuerdo? Yo me encargo. Hasta la noche, papá. Tristán. Sí. He comprendido muchas cosas, ¿sabes? Yo también. Viene Lucas, voy a buscar mi paleta. Acabo de hablar con mi madre. ¿La has llamado? ¡Qué bien! Me ha dicho la verdad, ya sé quién es mi padre. ¿Quién es? Eres tú, ¿estás segura? No sé si decírselo a Lucas. Quizás sería mejor callarse, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Es mucho mejor. ¿Para qué hacerle sufrir? ¡Piñón! ¡Tristán! ¡Ya está! Han detenido a Rossi y me han subido el sueldo. Ya leeréis el artículo. Una obra maestra. Bravo, bravo. Me alegro por ti. Bravo. Voy a darte un abrazo. Una corbata preciosa. Te va muy bien. Muy elegante. ¿Estás bien? Sí, sí, estás muy bien. Gracias, ¿estás listo? Sí, hasta ahora. No tardo nada, compañero. ¿Ha bebido o qué? No, no, se alegra de irse, creo. Parece estar en plena forma. Mira, Pascal Rossi, el rey del juego, detenido en Niza. He llamado a mi madre hace un rato. Bien hecho. Ya sé quién es mi padre, acaba de decírmelo. No tiene dudas, eres tú. No se lo he querido decir a Piñón, es tan depresivo. Has hecho muy bien. Muy bien. ¡En marcha! ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no, todo perfecto. Uy, uy, uy. ¿No estarás un poco deprimido? No, no es nada, estoy bien. Fantástico. Y tú también. Tienes muy buen aspecto. Estás hasta guapo. ¡Qué amable! No, no, de verdad. Muy guapo. ¿Cuándo es el día del padre?